still my help. I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby. Grada Radio presenta Al Día con el COVID-19, porque la información veraz es la clave. Estas son las informaciones. La Organización Mundial de la Salud, OMS, pidió una moratoria mundial a una tercera dosis de las vacunas contra la COVID-19 tras la decisión de Israel y Alemania de ofrecer una dosis de refuerzo a su población de personas mayores, mientras que el Reino Unido planea hacer lo mismo a partir de septiembre y otros países ricos han iniciado la misma reflexión. Y previo al inicio de la vacunación por barrido en el circuito 7-1 en Los Santos para colocar la segunda dosis de Pfizer, Eibar Hernández, director de la región de salud, hizo un llamado a la población para que asista a los puntos de vacunación y se logre antes de fin de mes la anhelada inmunidad comunitaria. La jornada se extiende del 4 al 8 de agosto en los mismos puntos de vacunación que fueron habilitados en el primer barrido, donde 30 equipos de vacunación integrados por personal del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social brindaron atención. Y un total de 51.314 vacunas contra la COVID-19 aplicó la Caja de Seguro Social en la provincia de Veraguas, detalla el informe que unas 50.928 dosis de Pfizer y unas 386 de AstraZeneca se aplicaron durante el mes de julio del 2021. Hasta aquí otro micro noticiero. Grada Radio presentó Al Día con el COVID-19. Mantente informado del desarrollo del coronavirus y sigue en sintonía para más información veraz. No te pierdas Generación Antena, todos los sábados desde las 10 de la mañana con Hogan. Generación Antena en los 100.1 FM y antena8.com. Música para todas las generaciones.